Bendiciones, le habla su amigo Abel Esteban. Gracias por visitar mi página. Hoy les quiero presentar mi nueva producción bajo el tema Vivo sin miedo. Estamos bien contentos con lo que Dios está haciendo a través de esta producción. El disco Vivo sin miedo es un reto a todos los oyentes a dejar el temor, lamento, vergüenza y tomar posesión de lo que Dios siempre ha deseado para ellos. Si has cometido errores en el pasado, si crees que no hay perdón para tu vida, si no hay nadie que cree en ti, en Él eres más que vencedor. Vivo sin miedo es la producción de Dios para el pueblo de Dios. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. No tienes que vivir avergonzado de tu pasado. En Dios hay perdón y su gracia es más que suficiente para todos. Ese es el mensaje de todas las canciones de este disco. Un reto a vivir sin miedo, sin límites. Ya mi música está disponible en iTunes.com, Amazon.com, Napster.com y en otras tiendas online. Puedes comprar una canción por 99 centavos y el disco completo por solo $9.99 y eso incluye 15 canciones. En esta página puedes bajar las canciones a su computadora y ponerlas en un CD, iPad, MP3 player o en su teléfono. Visítenos hoy en nuestra página de MySpace. MySpace.com/Abel Esteban. MySpace.com/Abel Esteban. Y ahí usted va a ver más información y más opciones para poder comprar el disco Vivo sin miedo. Si usted desea ordenar una copia del disco directamente de nuestras oficinas, también nos pueden mandar una solicitud en nuestro email agenda@abelesteban.com. agenda@abelesteban.com. Muchas gracias por su apoyo y espero que este disco sea de bendición para su vida. Un abrazo. Si ves solo dos huellas, es porque vas en sus brazos. Dios no te ha abandonado, no se ha ido de tu lado. Tú no estás solo, Él no te abandonará. Él es tu refugio en la tormenta, ha sido tu sustento y ayudador. Él está entre tus pruebas, tú no estás solo, no. Él es tu refugio en la tormenta, ha sido tu sustento y ayudador. Él está entre tus pruebas, tú no estás solo, no. Prometió estar contigo, Él prometió estar contigo. Dios no te ha abandonado, no se ha ido de tu lado. Si ves solo dos huellas, es porque vas en sus brazos. Dios no te ha abandonado, no se ha ido de tu lado. Tú no estás solo, Él no te abandonará. Él está a tu lado, no te ha abandonado, no te ha abandonado. Él siempre estará a tu lado, no te ha abandonado, no te ha abandonado. Él está a tu lado. Dios contigo va.